me prometí que no pasaría. Y al final de cuentas me voy llorando. Te vas sin decirme nada y con tus mentiras me estás matando. Y un beso de despedida estoy esperando. Dice, no hay nada más difícil que la vida sin ti. No, no, no. Muriendo por tenerte y no poderte encontrar. Y no poderte encontrar. No hay nada más difícil que la vida sin ti. Oh, no, no. Fingiendo que no duele sin poderte olvidar. Porque me dejaste llorando solo. Porque me dejaste llorando solo. Por tus besos yo me quedé esperando. Si te los llevaste pues. Eso yo me quedé esperando. Si te lo llevaste, pues ya ni más. Y por instinto sabía que sucedería. No me preguntes por qué algo me lo decía. Me dejaste sin ninguna explicación. Sabes que a ti yo me entregué sin condición. Para que entiendas, de amor no pienso morir. Pero me duele exagerado, no voy a mentir. No soy de piedra, aunque pienso sobrevivir. No hay nada más difícil que la vida sin ti. Súbete, yeah, yeah. Súbete, yeah.